Hola, buenas noches. Soy Diego, de aquí, de Barcelona. En este viernes quería consultaros y proponer un tema nuevo. ¿Qué pensáis de la desconfianza? ¿Os ha fallado alguien? ¿Desconfiáis? ¿Volvéis a confiar en la gente? Desde pequeños, empezamos a confiar en nosotros mismos, en que podemos llegar a caminar y a la que damos tres pasos nos caemos. Intentamos levantarnos, pero ya empezamos a desconfiar. Desconfiamos de esos brazos de nuestros padres que nos dicen ven, ven. Y cuando nos estamos acercando al mismo tiempo caemos. Empezamos a desconfiar de nuestros amigos, de nuestros primeros amores, de estos que pensamos de que posiblemente van a ser para toda la vida. Y lo depositamos todo. Luego vemos que no, que toda esa confianza que se ha dado ha sido inútil y se pierde. Llega la desconfianza. Una vez que llega esa desconfianza, se rompe ese jarrón. Que por más que vuelves a pegar, nunca queda de nuevo igual. Dicen que la confianza es algo que vamos entregando poco a poco, muy despacio, a cucharaditas. Y cuando la perdemos, perdemos enormes cantidades. La experiencia nos dice que a veces nos traicionan, ¿verdad, Diego?, nuestra confianza. Y por eso tendemos a guardarnos para nosotros todo lo que se refiere a nuestro interior. Y esta parte cada vez se hace más grande porque nos cuesta, sobre todo si alguien nos ha roto la confianza. La vida normalmente, y con el tiempo lo estamos notando, nos suele volver más cordiales, con lo que significa la palabra cordial que viene de corazón, pero también nos hace más desconfiados. Por eso la cita de hoy se refiere a la confianza como parte de nuestro bienestar. Porque es verdad que confiar en todos es insensato, pero no confiar en nadie, como escribió Juvenal, es neurótica torpeza. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de este programa, del podcast Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y quiero compartir contigo lo que estamos comentando en nuestro grupo, lo que estamos de alguna manera dejando caer poco a poco como una lluvia fina en nuestros corazones. El asunto de la confianza, cómo es tan importante y sobre todo tan necesaria para nosotros. Porque las relaciones son básicas en cualquier sociedad, y mucho más en esta que peca tanto de individualista. Somos interdependientes y la confianza es un valor fundamental. Hay personas que igual se molestan porque no compartimos los pensamientos con ellas o no compartir hechos tampoco. Pero es verdad que nos ha pasado al revés, que hemos hecho preguntas y que no hemos tenido respuestas. El caso es que esto no nos sienta bien, porque hay realidades que nos cuesta aceptar. Y desde luego una de ellas es la de no tener la confianza de otra persona. Pues bien, si me permites mi opinión antes de irme a dormir, porque ya me toca. El tema que sacas a colación sobre desconfianza, la he sufrido, la he sentido, la he padecido, pero a día de hoy he trabajado mucho en mi autoestima y para mí la confianza parte de uno mismo. La confianza es encontrar valor en ti, es tener autoestima, es quererte, y a partir de ahí vas construyendo las relaciones sin críticas ni prejuicios, porque realmente es lo que acaba destruyendo, ¿no? Es como un filtro que ponemos entre las personas, entre la realidad, todo este tipo de miedos, de inseguridades, como hablábamos el otro día, de ansiedades, de sufrimientos innecesarios. Para mí parte de, más que de la otra persona, es poner la vista en uno mismo, es mirarse muy adentro y ver cuál es el concepto que uno tiene, porque si tú estás alineado con tus valores, serás más ávido y más claro a la hora de recibir por parte de otras personas ese cariño o esa apreciación que a todos nos gusta y que todos en cierto modo deseamos. Pero si no, si uno para mí se deja traicionar si quiere o se deja llevar por una serie de sentimientos si lo permite. A todos nos han dañado, nos hemos dejado dañar. Pero la lucha es lo que hablamos siempre, es erguirse y construir una esencia, un valor, un quererse a uno mismo que sea sólido y que no tengas que ir con mil parapetos por la vida intentando interpretar señales que no existen, porque eso oscurece realmente la bondad y el amor y la belleza que hay en la vida. No hemos venido a sufrir, hemos venido a vivir con momentos dolorosos, pero la vida, cuando tú conectas con esa fuente, no es lo que nos da. Somos las personas que con nuestros condicionamientos, nuestras experiencias, nos apegamos a ellas y buscamos un montón de pruebas que reafirmen nuestra creencia de que la gente no merece la pena, que nos van a dañar, que continuamente vamos a tener infortunios, y nos aferramos a esa creencia tan limitante que al fin y al cabo no deja de bloquearnos y nos impide ver la grandeza que hay por otra parte. Nosotros aquí estamos manteniendo unas conversaciones y un tipo de relación que están basadas en la honestidad, están basadas en la autenticidad, están basadas en el cariño, en el respeto. Entonces, este tema, pues bueno, hay que trabajar el tener una confianza indestructible. Y vuelvo a decir, para mí todos estos temas es siempre partiendo de adentro hacia afuera, porque en el momento que nosotros juzgamos o criticamos o vemos en el exterior lo que no nos gusta, no deja de ser un reflejo de que nosotros tenemos en el interior. Si tú desconfías es porque no confías en ti mismo, y sé que esto es duro de aceptar y es difícil también de trabajar y de llegar a construir esa confianza para que, bueno, para que la vida te regale, que lo está deseando, con infinidad de cosas preciosas que tiene por ofrecerte. Pero tienes que mirar adentro tuyo y no proyectar fuera lo que quizás no quieres para ti. Estos condicionamientos hay que irlos soltando poquito a poco, por mucho que cuesten. porque si no, de lo contrario, el sufrimiento es innecesario, como decía Alberto en el podcast de hoy. El dolor no es una opción, pero el sufrimiento sí, y al fin y al cabo, cuando desconfías, es que lo hemos escogido. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. ¿Qué duda cabe que para tener confianza hace falta tiempo, amigos? Tiempo e intuición no solamente es razonar las cosas. Cuando vamos a entregar nuestra confianza a alguien, tenemos que dejarnos llevar por esa voz interior, por abrirnos hasta el punto en que nos sentimos a gusto. Claro que es verdad que si la persona se parece mucho a nosotros, le entregamos rápidamente nuestra confianza. Pero también lo hacemos a quienes comparten nuestras aficiones. Confianza, decía Henry Louis Mencken, es el sentimiento de poder creer a una persona incluso cuando sabemos que mentiríamos en su lugar. Y es que, qué maravilla sentirnos dignos de la confianza de alguien, ¿verdad? Que sepan que no les vamos a traicionar, que intuyan que vamos a estar ahí y seremos los primeros para cuando nos necesiten. Buenas noches, Verónica. Vuelvo a ser Diego. Gracias por tu contestación y muy interesante. Bueno, te podría decir que en un tanto por ciento muy alto hay cosas en que estoy plenamente de acuerdo con lo que mencionas y dices, y en otras, pues, bueno, pues como en todo, pues no estoy tan de acuerdo. El tema de la autoestima, ya lo dije días atrás, e incluso ha salido en el podcast publicado lo que dije, ¿no? De momento muy bien y afortunadamente, ¿no? El tema de la desconfianza, que sea algo de trabajar, posiblemente sí, que pueda ser algo que uno a nivel interno tenga que trabajar. La cosa es en que tú empiezas a abrirte, y como gato mojado, cuando lo han mojado una vez y ve el agua, automáticamente rehuye, porque ya sabe lo que le va a venir. No pasa el coger y decir, me he abierto una vez, lo he dado todo y sin esperar nada a cambio. Y uno se da cuenta en que, bueno, pues que las cosas no han salido tal como se esperaba. Aunque no tuviera que esperar nada de nadie, pero simplemente no han salido como quisiera. Y tiene confianza, se vuelve a levantar, vuelve a luchar. Y, bueno, pues como si no hubiese existido una primera vez, se vuelve a repetir una segunda ocasión. Y entonces ya te das cuenta de que dices, bueno, algo falla. Posiblemente puede ser uno, pero cuando uno se va dando cuenta de que muchas cosas se van repitiendo y sigues teniendo confianza en ti mismo y te pueden volver a hacer daño. Y bueno, Dices, ¿me puedo volver a fiar de alguien? Por supuesto que sí, hay muchísima gente muy honrada, muy honesta. Pero a mi modo de ver, últimamente ya vas con... Bueno, pues en derecho se dice que lo que existe es la presunción de inocencia y que se tiene que demostrar la culpabilidad. Pues aquí lo vería un poco lo contrario, ¿no? Yo lo veo prácticamente ya casi, y me sabe mal decirlo, a todo el mundo culpable hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Esa inocencia. Creo que cuesta más el poder demostrar de que una persona es inocente y tiene buena fe y viene con buenas intenciones para todo, que no el después de haber caído, tropezado dos veces, que no hay dos sin tres, en la misma piedra, vértelas venir, que dices, puaf, es que ya se ve por dónde van los tiros, ¿no? Posiblemente por nuestras edades y por nuestras experiencias, pues ya nos damos cuenta de todo eso, de que hoy día nada es gratuito y que nada se hace porque sí. Creo que todo se hace por un interés. Creo que muchas amistades también se mantienen solo por interés. Y bueno, y como tal dices tú, pues afortunadamente también estamos aquí en este grupo y posiblemente todos tengamos una confianza ciega los unos en los otros, aun sin habernos conocido. Pero bueno, por el motivo que sea, se transmite esa confianza, ¿no? Cosa que tal vez con el resto de las personas que nos rodean, pues no es así. Muchas gracias, Verónica, por tus comentarios. Gracias. En efecto, Verónica, claro que tiene muchísimo que ver la confianza con la autoestima, mucho más de lo que parece. Porque si uno no tiene una confianza en sí mismo o en sí misma, ¿cómo va a ser capaz de tener en los demás? La confianza a veces es muy delicada y cuando se rompe es tremendamente difícil volver a recuperarla. Hay situaciones que se van repitiendo y que nos causan decepción. Pero también nos tenemos que preguntar qué le estamos ofreciendo a la vida, además de qué le estamos pidiendo. A veces generalizamos porque nos ponemos corazas. Y la coraza nunca es buena porque es que ni siquiera sirve para lo que se supone que es para defendernos. Yo creo que nos hace más vulnerables, especialmente cuando pensamos que estamos fuertes o lo queremos creer, y no es así. Nosotros muchas veces nos autoboicoteamos. A veces no damos oportunidades y tenemos prejuicios. Y es verdad, Diego, cuando comentas que hay personas que dicen, bueno, sí, vamos a quedar un día, el día que quieras, pero al final nunca se concreta porque a veces nuestras conversaciones son, como bien dices, de tarjeta de visita. ¿Cómo confiar en los que vemos que se acercan por interés? Pues es muy difícil confiar en ese caso. Porque no es válido, sabiendo que las personas nos pueden fallar, pero ¿por qué quitarles la oportunidad? ¿Acaso pensamos que nosotros somos más válidos que ellos? ¿Nosotros no podemos fallar? Claro que sí. Pero la confianza, si algo tiene, es que no es estable. A veces, no es que se pierda para siempre, pero puede verse afectada. Porque si alguien nos falla, pensamos que no es digno de nuestra confianza. y por eso nos movemos entre el sí y el no, y a nuestra mente le cuesta volver a confiar. Pero cuando sintamos que alguien nos ha traicionado, podremos decirnos a nosotros mismos: mira, esto podía pasar un día. Y de esta forma no nos va a afectar tanto y sabremos perdonar, que es un poco la base de lo que es recuperar y tener esa confianza. Para mí el mundo era un lugar hostil, yo me sentía diferente, me sentía extraña y en cierto modo creo que también era un egocentrismo hacia mí misma, ¿no? Me victimizaba por todo, culpabilizaba y todos mis sentimientos se movían en torno a la ira, la decepción, el desengaño y el desaliento. Por eso es difícil, ¿no?, tratar por aquí, además que es un proceso muy largo, no se trata de decir, va, te doy la varita mágica de la confianza, ¿no?, superpower y ya está. No, no, hay que ir poquito a poco, pero como todo, siempre hay que pensar que está bien abrirse y ver puntos de vista distintos, ¿no? Y eso no implica ni tenerse que culpar ni culpar al otro. Quizás empiezas a abrirte desde otra perspectiva, menos a la defensiva, y no sé, ni poder de atracción, no estamos hablando de libros, hablamos de experiencia humana. Pero es verdad, yo estoy percibiendo pues que se me acerca o atraigo a gente, o yo voy a buscar cosas que lo veo claramente, que me siento bien y me muevo ahora por emociones, no desde la cabeza, porque sé que desde mis patrones mentales de antaño estaba yo muy sesgada y mis filtros estaban muy sucios, muy sucios. Entonces, aunque ciertamente hay muchas personas pues que tienen que revisarse y que vivimos en una sociedad de mucho interés, no lo piemos, y en el que es muy fácil que te la peguen, a lo que voy es que uno sí que tiene la decisión de con quién juntarse, quién apartar o dejar que entre en su vida. En el momento que tú te sientes así, te sientes incluso mal, la pregunta es, ¿me merece esto la pena? Voy a focalizarme quizás en otros ambientes o en otras cosas o en otras personas que me están aportando otro tipo de serenidad, ¿no?, y de crecimiento. Y eso es más difícil, pero hay mucha gente deseosa de poder compartir experiencias así nutritivas. Y como te he dicho, aquí tienes la prueba, pero no en este grupo, no nos tenemos que cerrar en este grupo. Hay un montón de sitios y de circunstancias donde se pueden encontrar. Es tiempo ya de dormir, de descansar, de desconectar del mundo y de conectar con nosotros mismos. Ahora, cuando descanses, sumérgete en ti y mira todo lo bueno que tienes, toda esa confianza que eres capaz de generar para que también otros la tengan contigo. Lo que tú des, el mundo te lo devuelve. Buenas noches. Gracias, Diego. Gracias, Verónica. Descansemos, durmamos, soñemos y hagamos mañana realidad todo aquello que tenemos dentro de nosotros y en lo que confiamos plenamente. Hasta nuestro próximo encuentro, aquí, como siempre, en Cita con la Noche. Escríbenos, participa. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.